jalpa tu cero. O me pinta la gorra, prefiero el sombrero. Mero, mero campeón, Gamba Juan el primero. Suelta el ridículo, se prende el sonidero. Activando la movida, desde de nuevo 100% underground. En callejero me gusta el danzar. Robado los pioneros del EF Club, super luxo entero. La unión verdadera, para que lo sepa, no es como cualquiera. Pura energía que corre por la vena. Si tiene el latir del tambor, sacúdelo. Esta es la unión verdadera, para que lo sepa, no es como cualquiera. Pura energía que corre por la vena. Si tiene el latir del tambor, sacúdelo. La calle Cojavito, de fiesta de la flor. Sea el barrio que sea, el ritmo del furgón. Somos un montón, haciendo el amor. En cada estrofa, en cada canción. Lo hacemos así de simple, dicen que estamos crazy. Pero lo hacemos cada día mejor. Verdadera unión, llegó el pibe de oeste. Cueste lo que cueste, descontrolar el ritmo. Esta es la unión verdadera, para que lo sepa, no es como cualquiera. Pura energía que corre por la vena. Si tiene el latir del tambor, sacúdelo. Esta es la unión verdadera, para que lo sepa, no es como cualquiera. Pura energía que corre por la vena. Si tiene el latir del tambor. Esta es la unión verdadera, como una vez dijo Gran King. Gasparón también quiere sumarse al ritmo. Saca la máscara que empiece a fluir. Frota, frota fuerte la lámpara que salga la tinin. Pam, pam, dame fuego que pongo la papa. Esta rola y vos son como el mate y la chala. En la licuadora la tinta pica gitala. La mezcla de los pibes abre cabezas sin bala. Busca tus felicidades, camina y la encontrarás. Llegarás hacia el lugar sin prisa. Y buenas tardes, noches para toda la comunidad artística de Caballito, Parque Centenario, Villa Crespo, Almagro. Acá estamos, acá y el mundo entero. Nos acompaña el sólido Zona Roja. Y hay que diferenciarse porque hay otros sólidos por ahí. Hay que diferenciarse. Te has venido, tenemos el placer de nos pueden ver, así que te has venido caribeño. Estoy todo estampado hoy. Estoy estampado. En contra de la moda, digamos, porque estoy. Sí, no debería tener toda una sola estampa, pero bueno. Girando el sol. Y vos tenés el programa de fiesta de la flor. El Justin se puso las gafas, está divino. Estamos saliendo por la vecindadradio.com de Caballito al universo entero y por el stream de Facebook de Fiesta de la Flor. Así que bueno, el programa, no sé, ya perdí la cuenta. Vamos a estar por el número 30. Bueno, Nico, vos sos un cabalgador que te librás, ¿no? En el aire del éter, y con experiencia. Tenemos otro programa de radio también que ahora vamos. Bueno, justo estamos esperando al CEO también. Que hace poco recuperó su libertad, o esta pseudo libertad, en el mundo que vivimos. Pero bueno, así que pronto estaremos de vuelta con nuestro programa de radio ahí en FM La Caterva, la radio amiga. La TV La Caterva, esa buena radio ahí en el barrio de Barracas. Estamos hablando de la radio del programa Frecuencia Hip Hop. Frecuencia Hip Hop, que no puedo decir horario ni días porque bueno, hay que volverlo a discutir. Bueno, pero ahí va ya 3-4 años saliendo, ¿no? Y al aire. Ya 4 años, me parece, con distintas formaciones. Yo me mantuve. El resto fue cambiando. Pero bueno, pasó Manu, pasó el Negro Corleone. ¡Qué jugador! Mucha gente pasó por ahí. ¡Qué jugador era! ¿Vos, Nico, tenés cuántos años tenés? 26. Bueno, para mí Justin ya es más jovencito, por lo menos. Y él para mí, te lo digo al aire, como te lo he dicho muchas veces en persona, son la nueva camada posta del hip hop. No vengan con chamullo porque los pibes la agitan de verdad, se van a los barrios, van acá, van allá, militan, se meten en el gueto, dicen, salen, se van a otro lado, y eso para mí es re zarpado. Y bueno, esta gente que estabas hablando ahí, Manu Zinca, Negro Corleone, una masa y... ¿Y hay trap en el futuro de esta camada de raperos? Vamos a ver. Ahí el Negro, bueno, el Negro ya está. Ya el está Negro trape, ya está. Ya está trapero. Sí. Yo algo hice, estuve haciendo también un poco de trap, el CEO también. Queremos ver de ponerle un poco de contenido al trap. Claro, ¿no? Que sí. Mucho money, bitches. Bueno, Justin Bieber ha hecho trap. hay por lo menos remix de Justin Bieber Trap, ¿lo tenés? Bueno, así que hay que estar ahí, es lo que decís vos. Hay que meterle, por eso estamos en la radio, por eso hay cartel acá de... Está bueno ese cartel. Estamos como en el futuro, presente y en el pasado a la vez. Así que así empezamos el programa, pasamos el 24 de marzo, ¿marchaste, Nico? Sí, ahí con el centro estudiante, el CEO también estuvo acompañando. Bien. Así que nada, hubo una columna estudiantil que se armó ahí para la marcha con el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, así que nada, masivo también. Masivo, ¿no? Una altísima convocatoria, para mí 300 lucas hubo, ¿no? Entre las dos marchas. Puede ser, yo me fijé igual los números, ¿sí? Porque encima después el otro día salió la marcha antiaborto. Antiaborto, con el feto ese. Todo el mundo estaba hablando de eso. Y bueno, cosas que están... El feto que se abortó. Feto que se abortó, las cosas que están suicidándose en este momento. Por eso estamos haciendo aire acá en la vecindadradio.com. Y este fin de semana es re picante. Tenemos lindas actividades que van a comenzar en el día de la fecha. Hoy es jueves 29, ¿no? Estamos hablando. Jueves, sí. Jueves 29, qué bien. Estamos en órbita. Y va a estar tocando Cali Allá. Está ahí en las bateas de la radio para escucharse un poco de Cali Allá. Va a estar tocando hoy... En Piedras al 1700, estamos hablando de Plasma, sitio Plasma. ¿Conocés Plasma? Estuve ahí. ¿Qué? ¿Cuándo tocaste en Plasma? No, yo no toqué. Fui a dar una mano, digo. A dar una mano, gracias, Nico. Bueno, hoy anoche vamos a tener otra edición de Plasma. Hay un centro cultural técnicamente en Barracas para los pibes de San Telmo. Y que viene aguantando un montón. Es un espacio que vale oro, de los que vienen resistiendo ahí. Y... Está bueno, además el espacio está bueno. Sí, está copado. Y vamos a tener una fecha 100% reggae. Va a estar de Chile, Cali Allá. Así que tenemos ahí para escuchar Justin, vamos. Cali Allá, ya está acá en Buenos Aires. Y de noche lo pueden abrir en San Telmo. Músico exponente del reggae, hip hop, dancehall chileno. Alta escena la de Chile. Ahí sale. Ahí va. El Manu lo estuvo ahí. Va a estar Manu también, ¿no? Va a estar Manu con su nuevo proyecto Selvaje. Mirá, que, sí, ¿con qué se las trae? Me mandó un WhatsApp. Ahí va, ahí sale. Cali Allá. Comercializa la música. Siguen buscando y buscando estilos. Ah, un fire. Ya. Yes, I. Es que buscando más conciencia, y que reggae music es la propuesta por la que activaremos esta fiesta. Pensamiento positivo, decía Robin Elsa. Y es que buscando más conciencia, y que reggae music es la propuesta por la que activaremos esta fiesta. Pensamiento positivo, decía Robin Elsa. Hay mucha gente que no puede aceptar. Un poco de cultura llega hasta su hogar. Hablando de amor y mira, hablando de paz. Si tan solo queremos que no haya maldad. Por eso me escucha lo que vengo a cantar. El grano de arena que tengo pa' aportar. Fuego de amor hasta que puede quemar. Se llama reggae music con mensaje de ya. Así que mediten, salten, busquen al lion. Sepan que cargan de la luz en su interior. Si salten, griten, saquen su valla. Y para poder derrotar a todo el opresor. Así que griten, salten, busquen al lion. Sepan que cargan de la luz en su interior. Si salten, mediten, saquen su valla. Para poder derrotar a todo el opresor. Así que griten, salten, busquen al lion. Sepan que cargan de la luz en su interior. Salten, mediten, saquen su valla. Y para liberar el estrés que causó en ti la Babilón. Estoy buscando más conciencia. Y que reggae music es la propuesta por la que activaremos esta fiesta. Pensamiento positivo, decía Robin Elsa. Y es que buscando más conciencia. Y que reggae music es la propuesta por la que activaremos esta fiesta. Pensamiento positivo, decía Robin Elsa. Y al despertar a diario, justo y necesario, no necesito lucro, no grabo en estudio, son sistema casero, mensaje verdadero, hacer arte de nota, el consumismo agobia, no necesito lucro, no grabo en estudio, despertar a diario, lo justo y necesario, son sistema casero, mensaje verdadero, hacer arte de nota, el consumismo agobia, es que buscando más conciencia, y que reggae music es la propuesta, por la que activaremos esta fiesta. Pensamiento positivo, decía Robin Elsa. Y es que buscando más conciencia, y que vivimos esta fiesta. Pensamientos positivos, decía Robert Nesta. Yo. Estamos acá en el segundo bloque de Fiesta de la Flor junto al Sólido. Ya también nos pueden seguir a través de... Estamos saliendo en vivo a dos cámaras. Exactamente, por Instagram. Bueno, Sólido, MC, rapero, activista del sur. Del sur, sí, todavía sigo siendo del sur. Todavía sigo siendo del sur. ¿Y cómo, o sea, dónde fue ahí la nota que dijiste, bueno, quiero empezar a hacer hip hop? ¿Dónde ocurrió allá en el sur? Y se mezcló un par de cosas, o sea, yo siempre escuchaba, como todo, ¿no? Escuchar lo que te viene, así, de los medios. Eminem, 50 Cent en ese momento. Ah, bien, vieja escuela. Claro, Control Machete, por ahí. Ah, me gustaba, era una música que me gustaba y también empecé a tener una inquietud política y empecé a buscar a ver qué relación había así en internet, ¿viste? Y encontré el rap chileno, mucho el rap chileno. Ahí viene el pendrive. Mucho rap chileno ahí de lo que era hipología, el colectivo ese, donde los que, no sé, Guerrillero Oculto, Subverso, muchos, matafachos. Y dije, mirá, esto dicen lo que a mí me gusta. Y ahí empezó a escribir, tac, tac. Y justo en el 2007 hubo una pueblada grande allá en Gallegos, de municipales, docentes. Y me empecé a meter ahí, y bueno, y después empezaron a surgir un par de eventos contra la represión policial y demás, y un amigo, que en ese momento no era amigo, pero me había escuchado, me dijo, estaría bueno que haga esos temas ahí en vivo, y yo dije, bueno, dale, nunca hice nada en vivo, es lo que está ahí en internet, y me dice, vos mandale, si querés yo te paso las pistas, y bueno, ahí empezó a ser mi DJ. Que después vino acá un tiempo. ¿Qué es Ignacio? Ignacio, sí. Qué grande. Bueno, esa fue la primera formación de... La primera formación, sí. De Zona Roja con DJ y MC. Y bueno, yo ya ahí ya te agarré. Ya cuando viniste a Buenos Aires. Me acuerdo que de hecho ayer Pedrito Palacios, estamos hablando del cantante de Comuna 4. Sí. Y 2010. El padre de Peligro. Ayer justo compartí una foto tuya. De esa época. De esa época. Estaba colgando la bandera de Poesía Urbana. Que vemos a un Trueno niño, sí, niño de verdad, niño Trueno de verdad, que tenía 6, 7 años y cuando estaba empezando, ¿no? Una nueva camada de hip hop, o por lo menos una nueva forma de ver, de interpretar el rap, una nueva camada de artistas, donde ya entraríamos nosotros, ¿no? Sí, me acuerdo de varios de ahí. Bueno, ese fue el primer evento que vine cuando estaba acá en Buenos Aires y ahí empecé a conocer, te conocí a vos, a Linti, bueno, a Pedro Peligro. La formación vieja que tenía Comuna 4 en ese momento. Con el Vikingo, con Chicope. Con Chicope, claro. Toda gente ahí del barrio, de La Boca. ¿Quiénes más estaban? Bueno, ya el comandante ahí, en esa fecha estuvo el comandante. Estaba el comandante, es verdad. Sí, estuvo el Rabbit también en esa fecha. Y ahora no me acuerdo. Hubieron varios que hacían Sound System también. Me acuerdo uno que siempre me quedó en la... ¿Quién? No, que nunca supe quién era, pero me quedó un tema en la cabeza. Porque estaba... Habrá venido... El CEO que llama. Está viniendo el CEO. En esos eventos siempre venía el Chicope. ¿Lo tenés, Justin, al Chicope? Ese era un buen fit. Justin Bieber fit. ¿Chicope? El Chicope. Bueno, el Chicope es... el Chingo Flow, parece. El Chingo Flow, claro que sí. Yo lo conozco como Chicope porque es un, es un rapero... Más que vieja escuela sería, de la pre-vieja escuela de Chingolo, que bueno, que se sigue subiendo a los trenes. Ahora nos volvimos a pelear, con el Chingo nos peleamos, nos reconciliamos, es un poco así la relación. Pero yo lo respeto un montón. Chingo, lo invité a la radio, bueno, puedo hablar del Chingo, ¿no? Empezar, sí. Lo invité a la tribu. Bueno, y lo que tiene de peculiar el Chingo es que sube con un... Un instrumento artesanal, dice. Un instrumento artesanal, que es... ¿Cómo? No me sale el nombre, Nico. El bidón, un bidón. Sube con un bidón. Sube con un bidón así y para mí fue resarpado. O sea, hablamos de cómo rapea el chabón, para mí resarpado. Así que él sería un poco también la conexión, ¿no? Entre los raperos dentro de más o menos esta generación. Claro. La segunda camada, ¿no? La primera sería más Actitud María Marta, claro, el Sindicato Argentino del Hip Hop. Y ya la segunda sería esta y la tercera... El Duki. Y sí, y el freestyle más fuerte, la competi, y ya la una nueva comercialización también, bueno, ¿no? Trueno, ahí justo ese día se dio, ¿no? Trueno, que era chiquitito, ahora es de los capos del freestyle. Ya de los capos del freestyle. Y a la vez tenemos a Inti, que también es un exponente, pero él no compite. También está el que no compite. Sí. Que también está ahí, bueno, él hizo talleres en su momento, sigue haciendo talleres. Los pibes van al barrio, activismo, a la villa, están ahí con los talleres y eso vale un montón. Así que, bueno, y de ahí a YouTube con tu video, Vos manejás el patrullero, que es un video que tiene como 20, tiene una buena, linda cantidad de vistas, ¿o no? Sí, hace tiempo lo grabamos igual, lo subimos hace tiempo y bueno, se hizo como un hit under. Con cumbia, sí. Hoy estamos en Historiadores. Y ahí entraría otra pata dentro del hip hop, que sería Sara Eve, Mi Bolivia. Bueno, en esa época. Que también en esa época estábamos todos juntos. Justin pone cara de no, pero Choa. Choa, sí. Y ahí también, las actitudes también ya estaban ahí. Ya estábamos agrupados un poco. Bueno, Sara, que también en ese momento habíamos hecho un par de eventos de los raperos de la Patagonia. Y había venido Sara Eve, que habíamos pegado buena onda en ese momento. Javier Ortega, Asterisco se llamaba. Asterisco. Ortega. Así que nada, hay una camada también del sur que nos vinimos para acá y me iba a decir algo y me olvidé. Ah, no, lo del tema este, que el otro día me acordaba porque estaba hablando de cuando fui una vez a rapear a Chile, al sur de Chile, y por alguna razón, bueno, un pibe había llevado el tema de vos manejar el patrullero y todos los punkies de ahí, le empezó a gustar el tema y el día que rapeé lo coreaban todo, así que fue una... Un verdadero hit. ¿Se puede ahí youtubear ese tema, Justin? Está complicado YouTube. Está complicada la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a rapear un poco? ¿Tenés algo para...? Tengo algo. ¿Hay base ahí? Ese tema lo tengo igual. Bueno, entonces lo dejamos para el segundo. ¿Qué tenemos, Nico? ¿Material nuevo? No me acuerdo qué es lo que tenemos ahí, pero podemos hacer el de Compañera. Bien. Que es de... La onda más tranqui que empezó a hacer en un momento. Es casi lo más nuevo. Ahora lo nuevo, lo estoy armando. Hace tiempo que igual vengo choreando con que voy a sacar el disco y nunca lo saco. Un disco hermoso que el arte de tapa, Justin, es el señor León Trotsky abrazado de un lado con... Conmigo y Frida Kahlo. ¿Se puede poner un poquito más fuerte? A ver ahí. Con el sólido. Suena. Se escucha, ¿no? Se llama Compañera, va dedicada para todas las pibas que luchan día a día. Me gusta tu mirada, aunque no me digas nada. Disfrutemos los minutos como una barricada. Prendamos esa mecha y veámonos las caras. Una fresca en la esquina y hablar hasta mañana y de tu cuerpo. Me gusta lo imperfecto, lo superficial, no es nada sin el resto. Me gusta tu intelecto y también tu picardía. Y que los dos odiemos a la policía. No hay propiedad en materia de amor, pero este régimen nos lleva a la contradicción. De tu cuerpo no soy dueño y por eso lo respeto. Y al patriarcado hay que prenderle fuego. Y entiendo tu bronca acumulada. Apuntemos el gatillo contra el logi que nos mata. El Estado y su clase que nos lleva a la barbarie. Lo nuestro más profundo no se queda en lo cobarde. Te invito otra vez para mover los pies. Sin bajar la luna y con barro te diré que tomados de la mano viviremos una vez. Dando vuelta a la tortilla tomaremos el poder. Te invito otra vez para mover los pies. Sin bajar la luna y con barro te diré que tomados de la mano viviremos de una vez. Dando vuelta a la tortilla tomaremos el poder. Me gusta tu sonrisa y que seas aguerrida, que seas proletaria y que nada te domina. Nuestra vida es combativa contra la burguesía. Nuestro amor incompatible con su plusvalía. No hay cadenas ni promesas incumplidas. Aquello que nos une es lo que a otros encandila. Nuestra gira será eterna y de poemas permanentes. Pienso el futuro con los pies en el presente. Lo digo diferente, lo comparto bien de frente. Bajo el fuego de una vela de esa mecha insurgente. Y a veces la locura me satura y veo en tus ojos el remedio y la cura. Te comparto un abrazo como la última vez. Y sin ser posesivo porque no es amor burgués. Tal vez seremos libres de una vez y construyendo el camino. Camino, sin nada que perder, te invito otra vez para mover los pies. Sin bajar la luna y con barro te diré que tomados de la mano viviremos una vez. Dando vuelta a la tortilla tomaremos el poder. Te invito otra vez para mover los pies. Sin bajar la luna y con barro te diré que tomados de la mano viviremos una vez. Dando vuelta a la tortilla tomaremos el poder. Así es, esto compañera. De los temas Mano de Vito que hicimos, y este es un beat. Grande, sólido. Es un beat de un amigo del sur, ahí, Utopía Beats. Azul, Nico. Te llamaron en el medio. Calo, fenómeno, te di por también en bici, que era. Abajo la yuta, dice, nos vamos poniendo tecno, dice, abajo la yuta, está Warren Los Dab, está Simioki. Así que, bueno, bien, sólido. Este ya sería un clásico. Un clásico, sí. Este, el sí. Beat este, ¿de quién es? Ahí lo decía, de Marcos, un amigo del sur, Utopía Beats, que viene sacando, viene haciendo cosas piola. Él saca beat tight, así para libre. Y bueno, también viene laburando de beatmaking allá en Río Gallegos. Así que está bueno, porque de repente se armó toda una cosa más profesional, digamos, que hay beatmaker, que hay lugares para grabar, que hay DJs, que están los pibes que rapean. Se armó algo que antes no existía, ¿no? Cuando yo me vine acá. Se fue armando la movida, eso floreció también de una forma. El otro día que hicieron el recital con el CEO estando preso, ahí lo vamos a tener, claro, acá, que cayó Karen, que hubo un montón de raperos, y ahí se vio que cuando también hay momentos de solidaridad en el movimiento, se juntan las ramas, están presentes, sí. Y eso tiene un valor importante. Bueno, vos, Nico, acompañás toda tu vida de músico con una vida de activista. Con una vida de militancia. Militancia. ¿Cómo se conlleva eso? En una escena que de repente, vos lo sabés mejor que yo quizás, no es la más militante en el sentido, claro, que... Por lo menos lucha de clases, ¿no? Sí. ¿Cómo se convive eso? Y se convive, porque uno se va viendo, ¿no? Hay mucha gente que es puro bla bla muchas veces, ¿no? ¿Qué? Que es puro bla bla, ¿viste? Que te tira y después no activa. Pero bueno, que en algún punto está bueno también, porque por lo menos lo dicen sus letras o lo que sea. Pues obviamente yo trato de ser lo más consecuente con lo que digo en las letras. Si no, para mí no sirve. Pero bueno, ahí siempre hay espacio, no sé, así como llevamos no solo Manu y todos los demás pibes que estamos ahí activando en los barrios, de llevar el hip hop. También es una forma de militancia, ¿no? Que llevarle el rap y que usen el rap para sacarse toda la porquería. Yo siempre en los talleres le decía que el rap era el pan rock de los afroamericanos y que era lo más pan rock que había, digamos, más allá de la joya y toda la boludez que te muestran. Poco que te querés expresar, lo escribís en rimas, ni siquiera es necesario tener una pista, ni siquiera es necesario que sepas de música. Puede estar en la esquina rapeando y un chabón te hace un beatbox y ya está. Bueno, siempre se hizo la conexión, que la comparto al 100%, entre lo que es el hip hop de Brooklyn con la cumbia villera. Claro. Eso me parece que es una visión bastante de clara de entender cómo se genera y qué tipo de música genera cada lugar. Bueno, en Estados Unidos, hijos de inmigrantes con problemáticas siempre similares, ¿no? Que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad. Crearon el rap, como acá se creó la cumbia villera, como una expresión autóctona de los pibes de la esquina, de los barrios. Y bueno, eso siempre va creciendo. Como diría el maestro Luifa, arde la provincia y el fuego entró a la capital. Sí, sí. Realmente son así. Yo lo vivo cuando voy a la Ferrere. Bueno, acá entramos en la parte de con Nico, donde compartimos determinados gustos y que nos gusta el reggaetón también. Obvio, sí, sí, amigo. Y que... Era reggaetonero en su momento. Era reggaetonero. Claro. ¿Te vestías reggaetonero todo? Más o menos, tuve mi época de personaje. Qué grande. Y la música se escucha ahí, ¿viste? Primero se escucha en la Ferrere y después termina llegando acá a los boliches más chetos. Así. Claro, obvio. Lo mismo con la cumbia. De repente está Pablito Lescano y Lollapalooza. Qué grande Pablo, ¿no? Escano de la Palusa, qué hito de época, ¿no? Qué grande Pablito. Bueno, ¿has hecho reggaetón? Tenía un tema de reggaetón que hace tiempo que no lo hago, ahora que me doy cuenta, hace mucho tiempo no lo hago, pero bueno, era un tema de reggaetón que hablaba eso sobre los barrios que se forman, ¿no? Los asentamientos, las villas y el resistir ahí, era sobre eso. Hace un montón que no lo hago, hasta que habré perdido la pista. Igual la pista era de un reggaetonero famoso, era de Gocho. La perfecta ocasión era el tema. Mirá. Lo escuché un día y dije, te digo, bueno. Este. Claro. El reggaetón es un estilo resarpado, eso de. Sí, está de bueno. Ya, el dembow. Está bueno. Esto sería como una especie de dembow. ¿Se puede subir un poquito de volumen? Claro, eso como un dembow. El sonido de los tambores. Estamos hablando de la percusión. La percusión es el que como medio dembow. Bueno, el reggaetón. Tiene que ser más prrrr para decir más. Claro. El reggaetón, la mayoría de los que están haciendo reggaetón hoy en día, por lo menos hasta Daddy Yankee y todo eso. Eran raperos. Claro. Daddy Yankee rapeaba. De la gueto. De la gueto también. Ese me cuelo. Me encanta De la gueto, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Varios rapeaban y en su momento lo que hacían era rapear arriba de pistas de reggae panameño, que les subían un poquito el tempo y ya está. O sea, también por eso es medio parecido a lo que hacía El General para la gente que tiene sus años. Sí, el Rookie, después empezó el Rookie ya. Claro. Con ese. Y bueno, y acá tendríamos la versión nacional que sería un poco de DJ Nelson, sí, a Fidel Nadal. Si hablamos del Mainstream, de sus estilos, tenían ahí. Fueron los que empezaron a traer. Y bueno, la conexión Fidel Nadal, Pablito Lescano. Claro, ese dio, bueno. Es ahí un poco. Y Pablo Lescano reconoce que mucho fue a través del Rookie. Sí. Que sí, de sí, hecho, sí. Bueno, en par de letras. Que son del Rookie. Sí. Guay de barrio. Claro, sí. Está para, ya que hablamos tanto de cumbia rap, ¿está para tocar en vivo la base de Vos manejás el patrullero? Estaba por ahí, así que estaba en esa carpetita. Y vamos a ver si el CEO ya está en los estudios de la vecindadradio.com para... Ahí dice que está viniendo. Está viniendo. O por ahí, no sé. Vamos a ver. Bueno, Vos manejás el patrullero. Corrido. Vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Dice vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Muévete, muévete, que del barrio te sacamos. Y si pinta la patrulla, se pude todo el rancho. En la Pobla hay tocata, no venga a molestar. Mientras pedís el documento, tu germu, ¿dónde está? Payaso de uniforme, vuelve a tu seccional. Acá no existen leyes, bandri ni propiedad. Al servicio del burgués, sos el forro del estado, implementándote su ley con su fierro y su palo. Gatillo fácil, le dicen cuando ellos no disparan. Y la prensa y la TV siguen con su falacia. Cámaras y patrullas en las calles. Quiere más control y que la Pobla se calle. Pero a nosotros no nos van a parar, ni con la bonaerense ni la federal. Al pan, pan y al rati, pum, pum. Mi mente se detona del extremo sur, de Ushuaia a La Quiaca, Jodarica, Punta Arena. Se llamen policía o carabineros, es la mierda. Y como dijo Hernán, de mala fama, gorra basura. Vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondés con tu chapa, no tenés los huevos. Dice vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondes con tu chapa, no tenés los huevos. Las balas que tiras ya te van a volver, y cuando el barrio se organice no lo van a detener, porque somos mayoría, somos muchos más, somos los que trabajan para tu sociedad, esclavizado del dinero que querés ganar, sociedad caníbal que te quiere matar. Las leyes nos matan con Palestina o en Irak, con el puño levantado somos revolución social. Dice, vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondes con tu chapa, no tenés los huevos. Dice, vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te escondes con tu chapa, no tenés los huevos. Muévete, muévete, muévete, muévete. Y esto es Vos manejas el patrullero, dedicado para todos los rati, bigote, yuta, carabineros, según donde estés, en qué país estés, el aparato represivo del Estado es el mismo, así que va dedicado para todos esos. Y que incluso ahí, mira, justo quedó la sirena ahí de fondo, no sé si se escuchó. Pero bueno, este es el tema, así que ahí... Vos manejás el patrullero acá en vivo, en Fiesta de la Flor Radio. Hoy tenemos un programón con historia. Está el... ¿Quién llama? El CEO. A ver, sacala, sacala el aire, sacala el aire. A ver. CEO. CEO. ¿Estás ahí, CEO? Vamos, CEO, tú puedes. CEO, bueno, si me escuchás, estamos al aire. Te esperamos. Está complicado. Está complicado el CEO. Pero ahí te está llamando a vos ahora también. Ahí me está llamando a mí. Muy buena. A ver ahí, ¿qué onda? Vamos. Nadie le abre, todos quieren atender. ¿Está en la puerta? Vamos a abrir al CEO, vamos a abrir al CEO. Bueno, Nico, te dejo hablando un poco. Dale. Comentá un poco si podés la fecha que viene. Bueno, sí, obvio, ahí se viene la fecha este domingo en el Quetzal. A ver si lo tengo acá la dirección. Ahí lo tenía en el estado. Guatemala, entre Armenia y Malavia. Es así, Guatemala, entre Armenia y Malavia. Ahí Palermo Viejo sería, no sé, o como Chico. O Chico, no sé, como hay tantos Palermos ahora. 5 cuadras de Santa Fe. Ahí va. Así que para los que quieran ir, a partir de las 9:30 va a estar abierto. Sale 100 pesitos la entrada. Cualquier consulta pueden consultar a mí. Si quieren irme a ver a mí o al CEO. O ahí a Javito, que está activando esta fecha. También va a tocar cumbia poesía. Justo acá estábamos hablando ahí un poco de la cumbia rap. Va a estar cumbia poesía. Y van a ver toda una gran cantidad de bandas también. Así que es fin de semana largo. Si no te pudiste ir, y subir las fotitos al Instagram para que el resto te sienta envidia de vos, puedes ir a el domingo ahí a la Fiesta de la Flor en el Quetzal. Y vamos a hacer un poquito de rap. Vamos, van a ver un poco de bandas y obviamente música ahí para festejar, para bailar y todo. Ahí vino acompañado el CEO. Está todo en vivo. Estamos en una conmoción completa acá en el estudio de la vecindad radio.com. Entró el Nebro en sí, bienvenido. Entró el CEO. Bienvenido, CEO, rebienvenido a la libertad. Gracias, Javi. ¿Cómo se vive este proceso? Este nuevo nacimiento, se podría decir, o es una continuación del anterior nomás. Y podríamos decirle un nuevo proceso, ¿viste? Porque siempre en la vida uno va dando cambio. Como escuchaba la radio Nuevo Sólido, decía que antes escuchaban reggaetón, ¿no? Y bueno, ahora es un nuevo cambio del CEO, creo yo. Pero para adelante, positivo, ¿viste? Él lo sabe porque es compañero militante, que siempre estuvo activo. Como decía, que hay gente que es real y gente que es mentira, ¿no? Y nada, no tengo nada que decir, solamente positivo. Adelante. Bien, arriba. Hay canciones nuevas, surgieron líricas nuevas de estos últimos tiempos. Sí, ahora estamos por hacer algo nuevo que se llama La Vida que me tocó, ahí en Samurai Record, ahí vine con el Negro. Yeah. Estamos grabando ahí en Samurai Record, ahí ya que está, le hacemos promoción ahí a Manu Cinco. Claro que sí, que la gente que quiera buen material por una persona excelente como es el Manu, acá en Caballito, Samurai Records. Con vos también, ¿no? ¿Están armando cosas? Yo estoy grabando ahí, estoy como filmmaker. Claro. Estás como filmmaker, qué bueno. AUCA Producciones, ahí. Así que ahí estamos activando. Bueno, Seo, ¿vos hace cuánto que venís rapeando? Y tengo 17 años, pero siempre, viste, paré. A veces rapié, viste, con un tiempo batalla. Después, viste, empecé a escribir canciones. Después dejé de rapear. Después volví de nuevo, saqué el disco. Y bueno, después estaba tocando eso también. Y ahora voy con lo nuevo, después de haber pasado un poco de tiempito en la sombra, ¿no? ¿Y cómo llegó el hip hop o cómo te llegó el hip hop ahí al doque? No, vos sos de ahí, naciste ahí. En realidad yo nací en San Miguel de Tucumán. Ahí va. ¿Sos tucumano? Claro, soy tucumano. ¿De San Martín o de Atlético? De ningún equipo, podríamos decir. Porque el fútbol, viste, crea divisiones, viste. No, futbolero. Todo crea divisiones. Bueno, las barras, más que nada. No. Pero bueno, no. De los dos, podríamos decir. ¡No! Quiere quedar bien con todo, ese. Bueno, y ahí, fum, al doque. De ahí en la calle y después al doque. Sí, estuve viviendo en San Telmo también. Y ahí terminé en el doque. 15 años, más o menos. Ahí el doque. Y ahí Doxú, Riachuelo puro. ¿Y ahí ya había gente rapeando? ¿Cómo te llega a vos la idea? Sí, habían pibes que estaban rapeando ahí en el doque. La verdad. Hay un par de pibes, estaba el Willy, el Jonah, después estaban los Nieri. Los Nieri, ese tiene claro. Un videoclip ahí. Sí, tiene un videoclip. Y mucho rapando, pero ahora hay batallas, todo está el GLS. Muchos rappers, la verdad que creció mucho. Algo que era cuando yo era chico, viste, creció mucho. Antes era más difícil grabar, viste. Ahora como que se puede grabar un poco más, viste. Un poco más de facilidad. Además, viste, también compartí, viste, con el Negro talleres, todo. Y ahí le da la posibilidad de no de poder grabar a todos los pibes que son de la calle, viste. Y ellos hacen eso mucho, labura mucho con el Manu, hace eso. También el DJ Selecta, un par de rappers, ¿no? Que como una 4, el Inti, el Pedro. ¿Y la Conecta cómo llegó sólido con el CEO? ¿Cómo fue? ¿Una vez fuiste en el programa de radio? Claro, ¿no? Sí. Por medio de Willy Player, ¿no? De Willy Play, claro. O sea, la conexión fue el Chingo Flow. Chingo Flow. Ya lo nombramos dos veces. Claro. Para mi casa. La leyenda dice que cuando nombras al Chingo tres veces. Ahí claro, ya va a aparecer. Ahora aparece con el acá coso, está, mirá, con el bidón. Bueno, él me hizo la conexión. Ahí un día estaba saliendo de Lost y me dijo, acá te tengo un rapero. No sé qué quería grabar. ¿De Lost ahí en el Laos? Claro. Ah, bien, ahí tranqui. Y era Willy Player. Y Willy Player me dice del CEO después para llevarlo a la radio. Así que ahí fue a la radio y empezamos a tener buena onda. Y ahora han enojado con vos, Willy. No sé por qué. Dice que no lo grabás, no sé qué. Che, estamos buenos en el pucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó una temita? ¿Pero no bases? ¿Vas a capela? ¿Qué quieres hacer? Decime, ¿qué si quieres hacer? Está mi tema y se puede buscar en YouTube lo nuevo ahora que. Se puede. No, estamos compli. Tenemos la base de. Eso lo tenemos mal. O si no, viste, algo nuevo que estoy haciendo. El tema lo tiene sólido en el celular. ¿Lo tenés sólido para está pasarlo? Está en el celular, sí. ¿Lo tenés para mandar ahí de audio? A ver. Mandalo de audio acá que ya lo claro, no sería la primera vez que hicimos algo experimento. De lo nuevo que escribir. No, sale. Ahí privado de mi libertad, ¿no? A ver, para qué. Quiero agradecer a todos los pibes, ¿no? Que se movieron, como el Negro Corleone, acá, Sólido, Zona Roja, Manu Zinca, también la Big Ear, Cielo y las hermanas, las superpoderosas, digamos. Tuvieron toda esa gente ahí detrás. Donde ayudar también Javito ahí, gracias, que estuvo aportando también. La gente que fue al evento de la radio. Alto evento, claro, de una. La verdad, mucha emoción, viste, mucha emoción que haya estado también Clan, Karen también creo, Pastrana estuvo ahí, estuvo el Johnny también. Bueno, el Lupus MC también, que tiró un capela, me dijeron. Estaba el Lupus ahí. Estamos buscando, pero que está medio complicado porque me parece que se me borró. Y si no, si mandamos alguna. Yo creo que te lo mandé por. Y si mandamos una de tus bases, de la base de Sólido. También. Pero por lo pronto podemos ir anunciando que este domingo va a estar el CEO en vivo, domingo 1 de abril 2018, el CEO en vivo en el barrio de Palermo, en el que sale la calle Guatemala. ¿Qué tenés preparado para la ocasión? Y quiero tocar ese tema que estoy grabando y por eso ahora no lo quiero tocar en vivo, ¿viste? Porque lo tengo quemar. Preparado para ahí. Ahí va. Tengo preparado. Vamos tocando junto a Cumbia Poesía. Por eso quería que lo pasen al tema si lo encontraran en YouTube. A ver, espera, que ahí lo estoy descargando de vuelta. Ahí va, ahí va, ahí va. Sale, sale, Ah, pero este. Esto es cuando explico. Ah, pero da mi libertad. Samurai Record. Frecuencia Hip Hop. Del barrio de los negros. Los sur. Amarra bla. Hoy todo el rap unido para causar revolución. Yo. Dice así, este tema es delicado, delicado. A mi defensor, a la gente del estrado, a todos los abogados, a la gente que trabaja en el juzgado, y a cada preso inocente injustamente condenado. Señor defensor, ¿por qué la policía me presenta a cargo? Ya sé que soy un bardo, pero sin embargo, Calvin me hace pasar este momento amargo. Yo tardo, pero usted expresarme con el infardo. Como firmar un contrato y olvidar la letra chica. Un montón de cosas que me dice y no me lo justifica. Me hace no declarar y no me lo justifica. Señor defensor, en usted creí, no di mi declaración. Pasaron los días y me negaron la excarcelación. Me bajan al juzgado y me dice que no es solo su decisión. Que hay jueces y fiscales que me quieren tener en prisión. Pareciera que acá ya no vale mi opinión. Señor defensor, aún trato de ser amable. Porque la causa es escarcelable. Pero hoy estoy en cana y no tengo una explicación razonable. Señor defensor, con todo respeto, quiero preguntarle: ¿usted es padre? Yo dentro de poco lo voy a hacer. Y por un crimen que no cometí, si me encuentra culpable, lo más probable es que no termine este tema, que me ahogue los problemas. Lo más probable es que a usted no le llegue este poema. Lo más probable es que después, por mi cara me tema. Lo que me queda es esperar, mirar, pasar y pagar mi condena. Aún no bajo mi brazo y no voy a callar aunque me recaguen a balazo. Hoy estoy preso por creer en usted y hacer caso, pero hoy creo en mi mente y mi corazón y lo sigo paso a paso. Fin del comunicado. Defensoría 24, jugada de garantía número 10, desde el penal de Magdalena, unidad 35. El CMC representando. Si eres real, confía en ti mismo y no hagas caso a lo que digan los demás. Cada palabra de mi boca sale de mi corazón. Si lo transmito para que a ti no te pase lo mismo. Solo un consejo, o tómalo o déjalo. El CMC. Yo, y acá respeto a la radio de la vecindad que me invitó acá al programa, Javito, el negro Corleone que me acompañó, y Sólido de Frecuencia Hip Hop. Contundente, contundente lo nuevo acá del CEO, en exclusiva para la vecindad radio.com, el programa de Fiesta de la Flor. Gracias, querido. No, gracias a vos, Javito. Gracias por compartir esto. Aunque Negrito, está todo... próxima fecha, te invitamos acá a que unas... ¿Tu voluntad? ¿Qué se viene? ¿Qué estás trabajando? Estoy armando ahí unos temas a full, unas cuantas cosas en inglés. Laburando mucho con los talleres, proyectos. Con Manu Zinca también de Samurai Records. Nada, de a poco ahí también ahora recuperando el tiempo ahí con el CEO para laburar unos temas que también tenemos pendientes. Nada, por ahí va. Hoy vi una fechita linda en Emergente. Me desperté, fue lo primero que vi. Estaban ahí los... ¿no? El 10. El 10 ahí, lindo flyer ahí, los pibes. me encanta la cómo se evoluciona en todos los sentidos. ¿Cuándo es la fecha? El 10 de mayo, a la noche, 10 de la noche, 11. Cita para el hip hop, pero por lo pronto tenemos un fin de semana. Hoy a la noche tenemos Fiesta de la Flor, y esto va a estar el Manu con Selvaje. Estamos hablando de Manu Zinca, ya le estás picando el oído. Puede haber venido hoy, ¿no? Bueno, podemos invitarlo para la semana que viene. Y el domingo tenemos, domingo 1 de abril, Fiesta de la Flor con Zona Roja, el CEO, Cumbia Poesía, Maya y su combo. Roque Sánchez, Lyrical Mystic, van a conocer un rapero ahí jovencito de Villa Celina. Muy interesante. Y va a estar de Yabudú. Y nada más. Que, y ya estamos. Y la gente que vaya ahí. Está Marian ahí para quería que, ella, que venga a saludar. Si quieren, vayan cerrando ustedes, algo que decir. Voy a atacar a una amiga. Ahí me pidieron, a mí me pidieron un par de saludos, ¿viste? Como el programa de radio. Ah, sí, me pidieron un par de saludos. Así que... Está bien, joya. Hay que Hay que mandarlo. Ahí Juliana que me pidió saludos y ahí también para la gente que está del otro lado, ahí para Gastón, para Melisa, para el Copa, también desde el sur. Estamos acá con Marian, amiga de Fiesta de la Flor, personal de hace muchos años. Soy que... amiga tuya. Primero es. Pero estamos ahí en el profesionalismo. Ah, bueno, entonces sí, soy re amiga de Fiesta de la Flor. Escuchame, ¿qué onda, Marian? ¿Qué andas haciendo? Bueno, vine de visita. ¿Viniste de visita? ¿Estás con tu hija? Estoy con mi hija que está ahí afuera, hoy vine de visita. Y en general vengo bastante a la vecindad y a Radio La Vecindad y siempre sigo los proyectos y ayudo a Matías en lo que pueda. ¿Cómo, Marian, tenés una carrera de radio independiente? ¿Qué es lo último que venís haciendo con respecto a la radio? Lo último que hice fue trabajar en La Tribu 3 años con mi programa La Gatera. Por problemas de salud y de fuerza mayor, este año como que decidí tomarme un año sabático. ¿Sabías esto? Me has contado, sí. Bueno, así que este año no voy a hacer aire, digamos, salvo que alguien me pida algo muy concreto. De hecho, el próximo martes a partir de las 20 horas vamos a estar... debe ir parada. Que... ¡Ay, en el medio! ¡Sí! Como siempre, que me encanta tanto. Bueno, nada, que el próximo martes vamos a estar acá en Radio La Vecindad a partir de las 20 entrevistando a Arakaki, que es el compañero del Partido Obrero que fue detenido y que tiene una zarpada causa después de los episodios... ¿A causa de esto? Sí. Qué bueno. Después de los episodios represivos de diciembre, así que vamos a estar junto a Matías Vanerio entrevistándolo a Arakaki. Tengo muchas ganas de conocerlo yo y de hacerle muchas preguntas. Porque viste que todas las entrevistas que se le hacen políticas a la gente es como son parsimoniosas, son serias, son con datos concretos. Yo te entro por esa, pero después te tacleo con otra. Entonces tengo ganas como nada de hablar con él, sobre todo de cómo... ¿Qué es ser una persona criminalizada? Porque de repente el chabón es un diablo, ¿viste? Y encima está este barrio, que es un barrio todo bien caballito, pero sos de derecha. Esto es un bastión ganado a la reta, ¿no? La vecindad radio es un bastión que le ganó a la reta. ¿Eh? Así que aguante en ese sentido. Pero sí los vecinos son de derecha y sí los vecinos pasaban por la calle y escribían porque saben que el chabón... es del barrio, Arakaki violento, Arakaki no sé qué, y lo decían como de repente era el chaquichán malo de la película, ¿viste? Eso sumado a la campaña de memes que fue muy divertida igual, gracias a la gente que hizo memes en el mundo y que seguirá haciendo memes para toda la vida. Pero bueno, nada, eso va a estar pasando la semana que viene acá. Y también fui parte un par de años ya de Radio de Salón, de la coordinación. También este año decidí dar un paso al costado, quizás porque es un proyecto que creo que ya lo puedo soltar después de tantos años. Y bueno, aquí estoy, bien, tranqui, piola. Desde Indimedia Contracultura. Desde Indimedia, pero en Indimedia tenía 22 años. Era otro ser vivo. Bueno, pero ahí, ¿te acordás de Mar del Plata? Nosotros estuvimos juntos en la calle en Mar del Plata cuando vino Bush y se pudrió todo. Mal, Javito era tipo un black blocker, tenía tenía acá un coso tapado, un pañuelo que le tapaba la cara, ¿entendés? Y nada. Y corrimos. Sí, corrimos. Bola de goma, tuvo, sí. Sí, me robaron la cámara de fotos. Eso no fue entretenido. Eso me hizo re mal. Me la arrebataron, todo bien. Robale a mí me vas a venir a robar. Dale, no te das cuenta que a mí no me tenés que robar. Sí, no, y aparte que no da el contexto, ¿no? No, a mí no, yo qué sé, conmigo no. Bueno, estamos cerrando porque viene el programa de Justin, algo más para... Me encanta el programa de Justin Bieber. A mí, yo primero cuando leí el nombre del programa en la grilla, digo, ¿qué mierda quiere decir? Le pregunto, ¿quién no le haría el amor a Justin Bieber? No, me quemaste el final del programa. ¿En serio? La concha de la lora. ¿Se estaba haciendo? No estaba haciendo más, ¿no? Entonces, es el primero del 2018, pero bueno, es un programa que viene ya desde el año pasado. Esa pregunta la tenés que contestar vos en este momento, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? No, no sería Marian. Marian, si le haría... ¿Le harías el amor a Justin Bieber? Eventualmente no, pero viste que uno termina haciendo cualquiera en determinado momento, como que derrapé, no sabes a quién me agarré el Justin Bieber. Y cómo estuvo, un horror. Entonces no. No, no, pero si no hay otra, sí. Bueno, ¿vos? No, ¿vos? Ya contesté. Pero ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, no con mucha gente, pero seguramente, o sea, no mucha gente te va a decir sí de una, pero me parece que si no hay otra posibilidad, sí. Sólido. Si termino con My Weather, sí. ¿Viste? Cedo. La vida se la bañó la que la cámara vea. La haría se enamora a Justin Bieber. Él tiene una cara de santo, vení. ¿Podés mostrar la cara de buena persona que tenés? Tenés cara de buenito. Mira, vení. Tiene. Él nunca nada, señora. Él es, nunca hizo nada. Él es lo más. Es monaguillo. Ah, no contestó. Ah, perdón. La haría se enamora a Justin Bieber. Yo no sé, tendría que pensar en la situación, ¿no? Todo, al final todo el mundo se lo va a reír a Justin Bieber. Nadie dice que no, loco. Yo sí le digo que no, muchas gracias. Mándenle. Pero vos por prejuicioso, porque te haría cosas que te tilden de. Claro, obvio. No, porque no te gusta. Claro, no. Bueno, 3-1 hoy, pero se va a dormir el Justin con el sólido, así que no se va a dormir solito. Ahora que arranca el frío. Y aparte con esa camisa te mereces un Justin. Bueno, chicos, gracias por algo para agregar, algo para contarles el momento. No, Semana Santa me encanta. Hoy es sábado, mañana es sábado, pasado es sábado y después es domingo, así que está todo bien. No me importa nada contra. Está bueno descansar, no ir a trabajar. Me gustaría también ser judía en este momento, entonces después la sigo, ¿no? Porque después festejan en el medio del año. Y después quiero ser taoísta o budista y así, todas las religiones. Ser, ¿no se puede eso? ¿Ser múltiple religiosa y adherir a todo? Digo, si voy a una marcha, voy a otra. Y si puede tener la máquina del poder, se puede tener todo. Se puede tener la máquina de todo. ¿Sabes quién debe tener la máquina esa? ¿Quién? Macri. Todas las religiones juntas. Toda, chaval, es múltiple. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos hoy en Fiesta de la Flor, Plasma San Telmo, y el domingo el que yo quiero hacer una pregunta. Perdón. Me contó un pajarito que hay un programa muy bueno acá, que lo hace usted con... Todos los miércoles, 19 horas, de frente a frente, el programa de mi viejo Alberto Bacín. Yo estoy ahí parado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Muy buenísimo. Está bueno, ¿no? Sí, laborar con tu viejo. Tu viejo es un capo, sabe mucho. Abogado, sí. Tiene mucha data. En vez de fumar chala, leyó, así que imagínate. ¿Fuma? No, no. Solo que yo fumé chala, él estuvo leyendo. Claro. Fumando. Pero vos, a pesar de eso, leíste mucho. Sí. Pero bueno, yo me tiré la música. ¿Y él está contento? La música lo que hace un fútbol. ¿Vos lo musicalizás? No, no, yo veo discos de candombe. Ah, sabe entonces. Sí. Escúchame, ¿y él está contento? Él está feliz con la verdad. Sí, se siente bien, es como terapéutico, ¿no? Sí, se siente feliz. ¿Vos recomendás que la gente salga a hacer programas con sus hijos o con sus padres? Sí, en la vecindadradio.com, sí. Vamos todavía, me encanta. Bueno, gente, gracias. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por venir. Sin prisa.